Los Bipolares se presentan en el Salón Cienfuegos. Entrada liberada el sábado 22 de agosto a las 23:30 horas. El Salón Cienfuegos está ubicado en Constitución número 67. Todos invitados entonces al Salón Cienfuegos, Constitución 67, el día sábado 22 de agosto, a compartir con los Bipolares. El domingo 23 de agosto a las 11 de la mañana, en el Memorial del Cementerio General, se homenajeará a los combatientes rodriguistas. Invita el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Domingo 23 de agosto a las 11 horas en el Cementerio General, frente al memorial. Por supuesto, la entrada por Recoleta. Esto más o menos tendrá una duración desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas. Así que todos invitados a este homenaje a los combatientes rodriguistas. Thank you. Bejara más Incundia en la sala SCD Vespucio el martes 25 de agosto. Bejara se presenta junto al grupo Incundia el martes 25 de agosto en la sala SCD de Vespucio, Froilán Roda, esquina Américo Vespucio. Ven a disfrutar lo mejor de la nueva música chilena en la comodidad de la mejor sala. Imperdible, martes 25, sala SCD Vespucio, 21 horas. Valor de la entrada, 2.000 pesos. Todos invitados a compartir con Bejara, el trío de la música con sentido y razón. En el Teatro Municipal de Los Ángeles, el martes 25 de agosto a las 19 horas, se presenta un selecto grupo de músicos que nos interpretarán jazz. Concierto gratuito e imperdible en el Teatro Municipal de Los Ángeles, el martes 25 de agosto a las 19 horas. Entrada liberada, así que no se lo pierdan. 21 años de trova cumple José Serpa y lo celebra en el Bar Raíces, Cueto 816, esquina San Pablo. La invitación dice: amigos, los invito a celebrar conmigo estos 21 años de trova. Los espero este jueves 27 de agosto a las 21 horas. La adhesión 1.500 pesos, preventa 1.000 pesos. Reservas al 0888-79973 o al 09-222-6133. Bar Raíces, Cueto 816, esquina San Pablo. Este 27 de agosto entonces nos encontramos con José Serpa, quien está celebrando sus 21 años como trovador. Y alegrías, le canto a la muerte, le canto a la vida. Hay en mi guitarra nota y poesía, cantos de esperanza, lucha y rebeldía. Yo canto esta canción para liberar lo que hay dentro de mí. Yo canto esta canción para liberar lo que hay dentro de mí. Le canto al anciano que labra la tierra, le canto al poeta que odia la guerra, le canto a la madre que espera a su niño, y al pájaro libre que teje su nido. Yo canto esta canción para liberar lo que hay dentro de mí. Yo canto esta canción para liberar lo que hay dentro de mí. Le canto a mi pueblo, le canto a mi gente que espera paciente aquel día clemente. Le canto a aquel hombre que murió cantando su canto de estrellas, su canto de espanto, su canto de estrellas, su canto de espanto. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Yo canto esta canción para liberar lo que hay dentro de mí. Yo canto esta canción para liberar lo que hay dentro de mí.

santo, el padre y el hijo. Por eso me llamo desde pequeñito Espíritu Santo, el padre y el hijo. Por eso me llamo desde pequeñito. Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, por eso me llamo desde pequeñito ahí. Bueno, también es importante comentarles, amigos, de que la cartelera cultural no está ajena a lo que están viviendo las radios de mínima cobertura o radios comunitarias en este momento. Hemos sabido de muchos cierres de radio, de incautación de equipos y también de algunas detenciones a algunos miembros de las radios. Queremos, a través de esta cartelera cultural, solidarizar con todos nuestros hermanos, con todas las personas que, al igual que nosotros, hacemos lo posible por comunicarnos con todos ustedes en este mundo al cual le hace falta mucha comunicación. Así que, de todo corazón, nuestra solidaridad con nuestros hermanos que la están pasando mal por la simple y única razón de querer comunicar. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos en esta cartelera cultural. Sin dar dura batalla, yo lo que quiero es aventurar, ir donde vaya. Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansar, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente. Fijarme un camino distinto, buscar mis alamedas, dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Soplo de aire y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé